Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha de mi alma, deja de tanto llorar. El año que entra prestándonos Dios licencia, concha del alma, nos iremos a casar. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate Concepción, a echarme unas gordas, que me voy para la labor. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate Concepción, a echarme unas gordas, que me voy para la labor. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Ya los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol. Y yo te digo, levántate Concepción, a hacerme unas horas.